pasa es otra cosa y no volverá. Si se fue la negra, se fue celosa y estoy seguro regresará. Si se fue rabiosa es otra cosa y no volverá. Es otra cosa y no volverá.